una forma de vivir, distinta alegría disfrazada de ilusión. Felicidad, reina de las pasiones, te subirá a su carroza del amor. Coisa más bonita de este mundo, viví cada segundo como nunca más. No hay más limitación que la del tiempo, y esta fiesta acaba de empezar. Tú verás si es mejor no pensar, vivir es un carnaval, que después no sabrás si podrás repetir. Vivir es un carnaval, déjate llevar, siéntelo estallar, di que sí, vivir es un carnaval. Es una forma de vivir distinta, que los males los espanta el buen humor. El elixir al comenzar un día, ese alimento que te alegra el corazón. Tú verás si es mejor no pensar, vivir es un carnaval, que después no sabrás si podrás repetir. Vivir es un carnaval, déjate llevar, siéntelo estallar, di que sí, vivir es un carnaval. Porque estoy contento, me olvidé de los lamentos. Vivir es un carnaval, te bebí, me gustaste, me dejaste acariciarte. Vivir es un carnaval, esta vida es un destello, la echaré de menos. Vivir es un carnaval.